la Federación ANCAP, luego de un largo proceso de negociación, un proceso de negociación que viene de varios meses, que tuvo una primera instancia en julio, que se llegó a un preacuerdo transitorio que luego la administración, por motu propio, incumplió, que tuvo que llevar a la Federación nuevamente a instalar el ámbito tripartito del Ministerio de Trabajo, y que bueno, que luego de estas semanas de mucho y de vuelta, de mucha comparecencia del Ministerio, de mucha negociación con un espíritu franco por parte de la Federación ANCAP de dialogar y de encontrar una solución al conflicto, bueno, se han agotado todas las vías para evitar una situación conflictiva, y a partir del día de ayer, o sea, del día martes, la Federación ANCAP entró en conflicto con ANCAP por la situación puntual de lo que es el muelle de La Teja. Digamos que ahí, en el muelle de La Teja, es una unidad productiva que en donde se reciben y se expenden productos para todo el país, productos de alto riesgo, como son los combustibles o como es el supergas, y que bueno, que ANCAP está proponiendo y está llevando adelante una política de reducción de personal muy fuerte, la reducción de las guardias de seguridad operativas, de intentar trabajar siempre por debajo de lo que entendemos son criterios mínimos de seguridad para la operación, no solamente de las personas, sino también de los equipos y de los productos que allí están en tránsito. Y bueno, es algo que para nosotros, para la Federación, para el movimiento sindical, la seguridad es innegociable, la seguridad, repito, de las personas, de los equipos, de la planta, del barrio, es innegociable, y en este caso no hemos podido llegar a ningún acuerdo, incluso con la situación poco frecuente de que sea el propio Ministerio de Trabajo el que realice una propuesta de acuerdo, de acercamiento de las partes, en la cual la Federación ANCAP, dejando parte de su plataforma de lado, acordó y decidió que era una propuesta posible para llegar a un punto de acuerdo, mientras que la administración no lo hizo, rechazó la propuesta, no solamente quitó de arriba de la mesa los avances que se habían dado en la negociación, sino que además se propone instalar una forma de trabajo, una organización de trabajo que es aún más insegura que la que se estaba realizando hasta hace pocos meses en el muelle. Así que, bueno, la Federación ANCAP inicia su proceso en sus órganos de deliberación. En el día de hoy vamos a tener una asamblea en el sector de mantenimiento de La Teja. Vamos a tener una asamblea en el sector de La Tablada. El día jueves vamos a estar teniendo la asamblea representativa de todos los sectores de la Federación, en donde se va a estar diseñando un plan de lucha, una forma de enfrentar este nuevo embate, que bueno, que lamentablemente, pese a la buena voluntad que hemos tenido, no hemos podido evitar. Así que esa es la situación, una situación en la que incluso, si se me permite ahondar, la Inspección General del Trabajo, la Policía de la Seguridad del Trabajo de nuestro país, entiende o ha entendido sobre las situaciones que se han dado en seguridad en el muelle, que los trabajadores tenemos parte y cuota parte de la razón. Aún así, y fiel al estilo que ha sido esta conducción de acá en los últimos años, no se da el brazo a torcer, se quiere imponer a los trabajadores, desconociendo todos los ámbitos de negociación colectiva, desconociendo acuerdos tripartitos anteriores y hasta desconociendo las propias reglamentaciones y los procedimientos de trabajo que ANCAP tiene aprobados para trabajar en el área. Hoy por hoy están intentando hacer trabajar a nuestros compañeros por debajo de la seguridad que los propios procedimientos de ANCAP tienen escrito. Por lo tanto, el camino que nos queda, como siempre los trabajadores, es sin duda colocar arriba de la mesa este conflicto, hacerlo visible, hacerlo patente y bueno, esperemos que tenga una pronta solución.